Hola, ¿has escuchado el nombre puritano o el título puritanismo? ¿Qué es eso? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos algo acerca de ese movimiento? En este video contestaré a esas preguntas. Voy a explicarte en los siguientes minutos el origen del puritanismo, el desarrollo del puritanismo, los distintivos de este movimiento, algunas de sus creencias y los nombres de algunos de los puritanos más famosos que se pudieran mencionar hoy en día. Acompáñame, vamos a conocer algo acerca de este importante movimiento en la historia de la iglesia y cómo afecta tu vida. El puritanismo fue uno de los movimientos que surgieron en Inglaterra después del siglo XVII que ha tenido repercusiones a nivel mundial. Muchas iglesias en la actualidad trazan sus orígenes y siguen estudiando los aportes que el movimiento puritano trajo a la vida de la iglesia. Quiero compartir algo acerca del origen y desarrollo de este movimiento. Comienzo con algo de historia. El rey Enrique VIII de Inglaterra declaró la independencia de la iglesia inglesa de Roma, es decir, del catolicismo romano, el año 1534. Así nace lo que se conoce desde entonces como la Iglesia Anglicana. El sucesor e hijo de Enrique VIII fue Eduardo VI. Él era protestante, como su padre decía serlo, pero con mayor convicción. Eduardo heredó como consejero uno de los asesores espirituales de su papá, que se llamó Tomás Cranmer. Tomás Cranmer recibió la libertad del rey Eduardo para implementar el libro de la oración común que escribió en 1549. Ese era una guía para el culto que se debía de celebrar en todas las iglesias anglicanas. En ese libro se habían integrado creencias reformadas con rituales católicos romanos, tratando de hacer un punto intermedio entre las dos cosas. Bueno, el libro fue adoptado inmediatamente para su uso en todas las iglesias locales en Inglaterra. El rey Eduardo VI murió en 1553 y fue sucedido en el trono por su hermana o su media hermana, que era archicatólica María Tudor, que fue conocida como la Sanguinaria. De inmediato ella tomó el poder, empezó a ejecutar a los protestantes y ordenó que la Iglesia de Inglaterra regresara al catolicismo romano. Pero apenas 5 años después de su llegada al trono, María falleció en 1558 y fue sucedida en el trono por su hermana, su media hermana, Isabel I. Ella entonces, siendo protestante, trajo paz a los que creían esta convicción. Isabel reafirmó la independencia de la Iglesia Anglicana de Roma y reestableció el uso del libro de la oración común como guía de su culto. Fue durante ese periodo que surgió el puritanismo. Los puritanos fueron un grupo de cristianos ingleses que eran parte de la Iglesia Anglicana que a partir de 1570 expresaron su desacuerdo con las prácticas católicas que habían sido integradas al libro de la oración común. Ellos se llamaban a sí mismos los piadosos, the godly en inglés, pero la gente les dio el apodo despectivo de puritanos. Para el año 1603, cuando la reina Isabel murió, los puritanos ya se contaban por miles en Inglaterra. Ese año comenzó a gobernar el rey Jacobo I, el que reafirmó de inmediato al llegar al trono la liturgia conforme al libro de la oración común en la iglesia anglicana, aunque se le atribuye también el mérito de haber ordenado la traducción y publicación en 1611 de la Biblia al inglés que lleva su nombre, la King James Version, la Biblia del rey Jacobo. Los puritanos se acercaron al rey Jacobo y le hicieron un pliego de peticiones para que pudieran hacerse modificaciones en el culto de la iglesia, pero el rey de inmediato los rechazó. Durante los próximos 40 años, el movimiento puritano fue objeto de cada vez mayor rechazo y hostilidad por parte del rey Jacobo y luego de su sucesor, el rey Carlos, su hijo. Este último consintió en que se persiguiera e incluso se torturara a los que no estuvieran de acuerdo con los lineamientos de la Iglesia Anglicana. Esa hostilidad provocó que muchos puritanos eligieran emigrar a otras partes de Europa y luego algunos de ellos se establecieran en las primeras colonias de Norteamérica. Ellos fueron los fundadores de algunas de las 13 colonias originales que dieron posteriormente origen a los Estados Unidos de Norteamérica. Se estima que para 1640, más de 20.000 puritanos habían emigrado a América. El mal gobierno y la actitud despótica del rey Carlos hizo estallar una guerra civil en Inglaterra el año 1642. El rey huyó a Oxford de inmediato y se atrincheró junto con algunas de sus fuerzas militares, mientras que sus enemigos, los parlamentarios, asumieron el control del gobierno en la ciudad de Londres. Carlos eventualmente perdió la guerra y terminó siendo decapitado el año 1649. A partir de ese año, hasta 1660, el país fue gobernado por el Parlamento, en lo que se conoce como el periodo de interludio. Regresando en el tiempo, en 1642, el año que el Parlamento empezó a ejercer el gobierno sobre Inglaterra, convocó a los mejores teólogos puritanos de Inglaterra para que produjeran un documento que sirviera de base para las creencias y las prácticas de los cristianos ingleses, a fin de sustituir aquellas cosas que el libro de la oración común no les satisfacía, dado que en el Parlamento muchos de sus integrantes eran también puritanos. Muy bien, 121 puritanos brillantes y piadosos se reunieron en la abadía de Westminster por un lapso de casi 5 años y trabajaron arduamente hasta que en 1646 publicaron la Confesión de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster y el Catecismo Menor. Estos documentos se convirtieron en la mejor y más didáctica síntesis de teología reformada calvinista de toda la historia. Los documentos fueron rápidamente aceptados en las iglesias en Inglaterra, especialmente en las iglesias presbiterianas, no solamente en Inglaterra, pero también en Escocia. 12 años después, en 1658, los congregacionales, que era una división de la Iglesia Anglicana, pero que no compartían el sistema de gobierno presbiteriano, este grupo recientemente formado hace pocas décadas, ellos hicieron una modificación de la Confesión de Westminster en ese año, en 1658, una confesión que se adaptara a sus propios gustos, por así decirlo, especialmente en lo que respectaba al gobierno de la Iglesia. Y ese documento, publicado en 1658, se conoce como la Declaración de Saboya. Por su parte, en el año de 1689, los bautistas particulares, es decir, los bautistas reformados, no los bautistas generales o arminianos, sino el grupo de bautistas particulares, el año 1689, hizo su propia adaptación de la Confesión de Westminster para sus propias preferencias eclesiásticas. Y específicamente ellos querían clarificar que debería de haber separación entre la Iglesia y el Estado, autonomía en la Iglesia local, que se era requerido para la membresía de la Iglesia local el bautismo por inmersión después de la conversión, y solamente ellos aceptaban 2 ordenanzas, no sacramentos como lo llamaban los presbiterianos, que son precisamente el bautismo después de la conversión por inmersión y la cena del Señor para los regenerados. A ese documento publicado en 1689 se le conoce como la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. En 1660, regresándonos un poco en el tiempo, el gobierno monárquico regresó a tomar el control en Inglaterra después del periodo del interludio, cuando el Parlamento gobernó la República. A partir del año 1660 fue reinstalado el tradicionalismo en la iglesia anglicana. Es decir, que la iglesia debía gobernarse por un gobierno, por obispos, es decir, un gobierno episcopal y una liturgia, un culto semicatólico en su forma. El 19 de mayo de 1662 es un año muy triste en la historia de la Iglesia de Inglaterra. Ese año fue aprobada el Acta de la Uniformidad, que hacía obligatorio el uso del libro de la oración común y era la única norma autorizada para adorar a Dios en las iglesias anglicanas en todo el país. Se exigió que todos los pastores juramentaran lealtad a eso, a ese compromiso de usar el libro de la oración común. Eso produjo que más de 2,400 pastores puritanos se resistieran a la orden y como consecuencia fueron expulsados de la iglesia anglicana en lo que se conoce en la historia de la iglesia de Inglaterra como The Grand Ejection, la gran expulsión. Esto fue el principio del fin de la teología conservadora en la iglesia anglicana. A estos pastores que salieron, se les prohibió predicar afuera de las iglesias. Richard Baxter, uno de ellos, escribió que unos 1,800 de ellos iniciaron iglesias independientes por causa de la gran expulsión. El gobierno inglés prohibió a partir del año 1664 las reuniones religiosas de más de 5 personas que no fueran parte de la misma familia, y al año siguiente, en 1665, se prohibió que los ministros inconformes, así les llamaban a ellos, los no conformistas, se les prohibió que se acercaran más de 5 millas a los pueblos incorporados a la iglesia anglicana, y perdieron todo permiso de poder enseñar en escuelas y de poder obtener títulos universitarios académicos en las universidades de Oxford y de Cambridge. Pronto hubo una presión política para que se tolerara a los disidentes, a los puritanos, con tal de que se mantuvieran tranquilos, pero dentro de sus iglesias. Se les dio permiso de establecerse dentro de las iglesias, pero estaba prohibido para ellos publicar en las calles, publicar afuera de sus iglesias. Obviamente, conociendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, los puritanos no acataron esa orden y los que no lo hicieron fueron apresados. Uno de ellos, quizás el más famoso de los que fueron apresados en ese periodo, fue Juan Bunyan, que era un pastor bautista puritano que pasó casi 13 años de su vida tras las rejas solo por negarse a predicar dentro de su iglesia y no en la calle. Si Juan Bunyan hubiera aceptado no predicar en la calle, lo hubieran liberado, pero no aceptó. Y eso consumió 13 años de su vida en prisión. Pero no fue en vano, porque durante esos años Juan Bunyan escribió mucho, y uno de los libros que escribió fue El Progreso del Peregrino, uno de los libros más leídos en toda la historia después de la Biblia. Esas penurias provocaron que más puritanos emigraran a los Estados Unidos. En 1672, un nuevo rey llegó al trono, el rey Carlos II, y proclamó el decreto de indulgencia, permitiendo que salieran de prisión muchos de los puritanos, pero en 1675, 3 años después, revocó ese decreto y volvió a mandar a muchos de ellos a la cárcel, incluyendo a Juan Bunyan. Fue hasta 1689 que finalmente se dejó de perseguir a los puritanos en Inglaterra gracias al Acta de Tolerancia. Ahora voy a resumir para ti cuáles son algunos de los distintivos que los puritanos creían y defendían, ¿ok? En primer lugar, los puritanos tenían un rechazo a persignarse, inclinarse en el tiempo del culto ante imágenes y a sustituir básicamente todos los elementos católicos romanos dentro del culto cristiano. Ellos no aceptaban que se cantaran otras alabanzas que no fueran los salmos bíblicos, y querían y demandaban que se dedicara más tiempo a la predicación de las escrituras. El segundo distintivo de los puritanos era que La mayoría de ellos apoyaba un gobierno presbiteriano, es decir, un gobierno por diferentes pastores ancianos, en lugar del gobierno episcopal que tenía la iglesia que usa la iglesia católica romana, donde las iglesias son gobernadas, varias iglesias, por un obispo. Una minoría de puritanos apoyaba el gobierno congregacional, es decir, que la iglesia finalmente es la que debe de gobernarse a sí misma de manera autónoma. Dentro de los puritanos también hubo un grupo minoritario que sí apoyaba el gobierno episcopal. Un tercer distintivo de los puritanos es que ellos usaban una vestimenta simple. Recuerden que los sacerdotes católicos cuando oficiaban misa usan sotana. Bueno, ellos querían que incluso los pastores vistieran a lo más con ropa como de profesores o de maestros. Y ellos exigían que los cristianos vivieran de una manera más sobria, sin usar alhajas, sin usar joyas y vestirse de una forma sencilla. Un cuarto distintivo de los puritanos era su interés en el estudio bíblico y de la teología. A causa de eso, ellos fueron unos entusiastas y comprometidos promotores de la educación universal. Mientras que en la iglesia anglicana, aproximadamente solo un 30% de sus miembros sabía leer y escribir, los puritanos lograron una tasa de alfabetización casi del 100%. Ellos fundaron escuelas y universidades. Por citar solo un ejemplo, en 1636, los puritanos que emigraron a Norteamérica fundaron la Universidad de Harvard, que hoy en día es la universidad más famosa y prestigiosa del mundo. Ahora hablemos de las creencias. No es lo mismo los distintivos que las creencias. ¿Cuáles son algunas de las principales creencias de los puritanos? Los puritanos eran calvinistas de cinco puntos y muchos de ellos creían en la doble predestinación. En segundo lugar, los calvinistas creían en la autoridad infalible y suprema de las escrituras. Los puritanos creían en la importancia de la conversión personal, solo por el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los puritanos creían que la justificación es solo por la fe, a causa de la justicia que se le imputa al creyente en nuestro Señor Jesucristo. Los puritanos, en quinto lugar, eran comprometidos estudiantes de la Biblia a nivel personal. Sexto, una creencia esencial para ellos era la predicación de la palabra de Dios, la predicación expositiva de la Biblia. Número siete, los puritanos insistían en la santificación progresiva, en la vida piadosa de aquellos que profesaban la fe en Cristo. Número ocho, los puritanos aceptaban solamente dos y no siete sacramentos, aunque algunos puritanos, los presbiterianos, les llamaban sacramentos, los puritanos congregacionales y bautistas les llamaban ordenanzas. Y esos dos son el bautismo después de la conversión y la cena del Señor. Número nueve, los puritanos creían en la existencia de Satanás y de los demonios y condenaban e incluso perseguían a los que practicaban la brujería. 10. La mayoría de los puritanos creía en el premilenarismo histórico, a diferencia de el amilenarismo que era sostenido por la Iglesia Católica Romana. 11. Los puritanos creían que era responsabilidad del gobierno civil hacer cumplir la moral cristiana, la adoración religiosa y la educación universal, así como la promoción de la ciencia. Muchos puritanos fueron genios científicos y mentes brillantes al servicio no solamente de la palabra de Dios, sino de la ciencia en su más puro, en su más pura esencia. 12. Los puritanos rechazaban la celebración de cualquier día festivo que tuviera orígenes paganos, como por ejemplo la Navidad y la Pascua. 13. Para los puritanos, los domingos, por ser día del Señor, no debería de practicarse ningún tipo de recreación. 14. Los puritanos prohibieron la práctica de deportes violentos como el box, también prohibieron las peleas de gallos y la prostitución y la homosexualidad. 15. Los puritanos Permitían tomar vino, pero prohibían emborracharse. 16. Ellos permitían el divorcio solamente bajo dos condiciones: por infidelidad o por incumplimiento de las responsabilidades maritales, sin importar fuera hombre o mujer el demandante. Y por último, 17, los puritanos rechazaban el uso de instrumentos musicales. Ellos asociaban el uso de instrumentos en el culto cristiano con el catolicismo romano. Y insistían que todas las canciones que se deberían de cantar en la reunión de adoración deberían de ser salmos bíblicos y nada más que eso. Ahora quiero mencionarte los nombres de algunos de los puritanos más renombrados de aquel periodo. Hay al menos 200 puritanos famosos que se pudieran mencionar, pero por cuestión de tiempo, a causa de su aportación en cuanto a escritos, al renombre de su liderazgo, voy a mencionar solamente 10, que en realidad no es una lista que yo formulé, sino es una lista que he tomado prestada de Joel Beakey, un experto en el tema. Y los 10 que encabezan la lista de Joel Beakey son los siguientes: Anthony Burgess, Thomas Goodwin, John Owen, Jonathan Edwards, William Perkins, Thomas Watson, Thomas Brooks, John Flavel, John Bunyan o Juan Bunyan, que ya mencioné hace un rato, y Thomas Vincent. Yo te recomiendo que si nunca has leído algo de los puritanos, programes en tus lecturas leer algo de ellos. Es fascinante. John Owen escribió un libro maravilloso que te recomiendo acerca del pecado, otro de la tentación. Escribió uno que se llama Vida por su muerte. Te recomiendo también ese libro de John Owens. Yo los he leído. ¿Y qué se dice de Jonathan Edwards, uno de los hombres más brillantes de todos los tiempos, que fue un pastor puritano, congregacionalista y presbiteriano? Jonathan Edwards escribió, entre tantos otros libros, el clásico Afectos religiosos, que te recomiendo. Otros puritanos prominentes que vale la pena mencionar son William Bradford, que fue el primer gobernador de la colonia de Plymouth, la primera que se menciona entre las 13 colonias de Norteamérica. Otro fue Oliver Cromwell. Él fue el líder de la Revolución Inglesa durante el periodo parlamentario que mencionamos hace un rato. John Milton, el más grande de los poetas ingleses, fue un puritano. Y Richard Baxter, el autor del libro El Pastor Reformado, que desde aquellos años en que fue escrito, ya hace casi 4 siglos, sigue siendo una de las lecturas obligadas para todos los que se quieren dedicar al ministerio pastoral. Termino con esto: la influencia del puritanismo. El puritanismo es uno de los movimientos espirituales más influyentes en el mundo después de la Reforma. Su impacto directo en la fundación de los Estados Unidos y en la propagación del cristianismo desde los Estados Unidos con una visión puritana a nivel mundial tiene alcances imposibles de medir. Su profundidad teológica, su erudición, su devoción incuestionable y su impacto social, así como la pasión radical por predicar el evangelio en donde quiero que ellos iban y hacerlo todo para la gloria de Dios, hace que el movimiento puritano sea uno de los más espiritualmente sanos movimientos de toda la historia de la iglesia. Aún el día de hoy, muchos de nosotros, sin saberlo, hemos sido impactados como resultado del trabajo, de la devoción y del sacrificio de muchos de esos hombres y mujeres que se dieron a la causa de Cristo. A través de sus escritos, ellos todavía pueden llenar nuestra vida de sabiduría, y también Dios puede usarlos para cambiar las vidas de otros. Esto ha sido una historia resumida de los puritanos.